Los Cafres haciendo Pimper's Paradise, un cover de Bob Marley. Hace un rato en la apertura estábamos hablando un poquito de todas estas historias, o mitos, o falsedades, o enigmas, como quieran llamarlo, que se trazan alrededor de el hombre, la luna, la llegada del hombre a la luna. Por eso estamos conectados con el señor Mariano Rivas, coordinador del área astronomía del planetario Galileo Galilei. Buenos días, Mariano. Federico, lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Te? Buen día. Bien, muy bien. Mariano, lo puedo tutear directamente, por supuesto. Sí, claro que sí. Tiene pinta de pibe joven, Mariano. Mariano, en principio, ¿qué tanta verdad hay, o mejor dicho, qué tanto mito hay en todo esto de que el hombre no ha llegado a la luna? Lo pregunto al revés. Bueno, justamente, ¿no? Es un mito que cada tanto vuelve a resucitar. El año pasado, cuando se cumplieron 40 años del primer alunizaje, especialmente estas historias recobraron especial fuerza. Y bueno, más allá de eso, son cosas divertidas de escucharse, son cosas que, como ustedes bien decían, circulan en internet, circulan muchas veces en ámbitos de bastante poca seriedad. Credibilidad. Porque en general... ¿Cómo? No, que de baja credibilidad, claro. También. No, por supuesto, son cosas que se tiran para llamar la atención, para justificar... algunos libros de muy poca calidad, algún que otro documental. Uno lo primero que tiene que decir es que en el ámbito de la ciencia, de la astronomía, de la astronáutica, no hay ninguna persona que tenga la más mínima duda de que el hombre fue a la luna, y no solamente fue, sino que fue 6 veces, ¿no? Claro. Lo cual tampoco es algo que se insista demasiado. Claro. Se ha puesto en tela de juicio la llegada del Apolo 11 en julio del año 69, pero nada se dice de que hubo un Apolo 12 4 meses después. Claro. Y que hubo un Apolo 14, un Apolo 15, o sea, 12 astronautas, no dos, 12, una docena de personas estuvieron en distintos lugares de la Luna, la última vez en diciembre del 72, e incluso, entre otras cosas que podríamos contar, trajeron más de 300 kilos de rocas lunares que están desparramadas en todas partes del mundo y que han sido analizadas por geólogos, por científicos, bueno, probando... Afirmando que son... Sí, que son piedras de otro lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo venían esos 300 kilos de rocas extraterrestres aquí si no fue a manos de los astronautas, ¿no? Claro. Por ejemplo, entre otras tantas cosas que uno podría decir. Mariano, una de las preguntas que a mí se me viene a la cabeza en base a lo que decís y a todos estos mitos que recorren esta teoría o esta realidad, a mí lo que me causa gracia, primero, son dos dudas existenciales. La primera es, si no me equivoco, hasta el 72 se hicieron estos viajes, después no se hicieron más. La pregunta... No. Estoy equivocado ahí, Mariano. No, después no se hicieron más. No, bueno, se hicieron más. Efectiva... ¿Y por qué no? Hay una cuestión muy simple. Tengamos en cuenta que después de 6 viajes, primero pensemos que el viaje a la Luna, el primero y los que vinieron después, en parte salen en un contexto político bastante particular. Claro. ¿No? Era una carrera entre potencias. La guerra fría. La carrera a la Luna. Era la carrera a la Luna y al mismo tiempo era decir, bueno, ¿quién es el número uno en ese momento? Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Y una vez que esa carrera se ganó a la Unión Soviética puntualmente, y después de haber hecho 6 viajes que costaban cada uno miles de millones de dólares, no había motivo ni científico, ni mucho menos político y económico para sostener semejante cosa, ¿no? Simplemente es una cuestión de que no da el costo-beneficio. Es tan simple como eso. A veces se dice, claro, qué raro que nunca más volvieron. Bueno, después de haber ido 6 veces, no sé si hace falta ir mucho. Claro, y aparte toda la que se gastan, se tendrían que gastar para seguir yendo, ¿no? Claro. En otras palabras, Mariano, vos decís que, por ejemplo, que en Estados Unidos se le puede llegar a criticar a un presidente que dedique 1.000 millones de dólares a ir a la Luna y no 1.000 millones de dólares al plan de salud, por ejemplo. Exactamente, no, bueno, digamos que primero estaría el plan de salud, después estaría la Luna, claro, y después mucho más lejos lo armamentístico, ¿no? Claro, claro, seguro, sí, sí, sí. Y después, Mariano. No, que justamente muchas veces la respuesta más simple es la que menos se da. Claro. Una mera cuestión económica, política, de contexto, y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la NASA tenía preparado el Apolo 18, 19 y 20, que van a ser los sucesores del 17, que fue el último, y se cancelaron por estas cuestiones, ¿no? Claro. Dinero. Después, Mariano, otra de las teorías dice que sí, que fehacientemente habían llegado a la Luna, en este caso en el Apolo 11, Armstrong, Collins y Aldrin, pero que en realidad lo que se mostró y lo que se publicó no fue la realidad. Otra de las teorías o de los mitos dicen que lo que se encontraron en ese y en los próximos viajes seguidos y también los anteriores antes de alunizar, digamos, siempre fue presencia extraterrestre de ovnis, explosiones que se dicen se ven desde el 1500 desde la Tierra en la Luna, brillos raros. Todo esto puede ser cierto junto con la llegada, o sea, con que el hombre haya pisado la Luna, ¿eh? O sea, sin desmentir esa realidad. ¿Puede ser cierto que hayan sido siempre acompañados de que haya habido una conversación entre la tripulación del Apolo 11 y la NASA que no se dio a la luz, en donde Armstrong decía fehacientemente que veía cuerpos, que veía platos, que veía extraterrestres rodeando la Luna y los viajes? Mira, eso se dice, y son un montón de cosas mezcladas, que de tanto en tanto algunos astrónomos a lo largo de los siglos han visto fenómenos especiales en la Luna que son discutibles, es cierto. Esto se llama fenómenos lunares transitorios, que algunos geólogos creen que son pequeñas erupciones de gases en la Luna, no explosiones, ni naves extraterrestres, ni nada de eso. Y hay una cosa muy simple, digamos, vamos a tratar siempre de lo más simple. Hoy en día, en realidad hace muchos años, lo que se llama la astronomía amateur, se calcula que son más de 100.000 astrónomos aficionados en el mundo. Claro. Una de las más cosas que más hacen es mirar la Luna con telescopios potentísimos, que si realmente allí hubiera todas esas cosas... Se verían, ya estarían. Cierto, todo. Verían. O sea, yo acá en mi casa tengo un observatorio doméstico que puedo ver detalles en la Luna de un kilómetro, y realmente si hubiera extraterrestres allí, bases o naves dando vueltas, las vería todas las noches. Y nada de eso se ve, ¿no es cierto? Hay que tratar de siempre ir por el lado más coherente, lo más simple. Y la verdad no tiene mucho sentido que los extraterrestres estén paseándose por la Luna, porque en la Luna no hay nada para hacer y tampoco hay chances habitables en lo más mínimo. Es más aburrido. Sí, es un lugar bastante inerte, ¿no? Pero más allá de eso, que habría que preguntarse, ¿qué hacen los extraterrestres ahí esperando a los astronautas eventualmente? Claro, ¿no? Y claro. Mariano, me parece que esto para eso vendrían acá directamente. Claro, bueno, estamos todos acá. Es que también se relaciona con todo eso, ¿no? Con los dibujos en los campos, con las pirámides, con todo esto, es que también son enigmas en el mundo, que hoy en día no tienen, o la explicación que tienen no le encuentran realmente, no le encuentran sentido. Claro. Pero por eso también lo preguntaba. Mariano, esto me lleva a la pregunta, me parece que es clave también, ¿no? ¿Vos crees en la vida extraterrestre? Es una buena pregunta, vos usás la palabra de creencia. No, ¿no? Vos pensás que hay algo más que nosotros en el universo. Por eso, mira, uno, la verdad es que lo más probable es que sí. Eso es lo más probable, digamos que teniendo en cuenta la cantidad de variables que participan, la cantidad de, no sé, solamente hablando de la Vía Láctea, hablar de 400.000 millones de estrellas, la mitad de las cuales, por lo menos la mitad de las cuales tendrían sistemas planetarios, hace pensar que lo más probable es que sí. Ahora, no hay ningún grado de certeza de nada por ahora, porque la verdad que lo que hemos podido explorar en forma directa es mínimo, es el sistema solar solamente. Y no existe ninguna evidencia de extraterrestre en ningún lado. Claro. Pero eso no quiere decir que no exista, quiere decir que no la tenemos por ahora. Si vos me preguntás por sí o por no, me ponés contra la pared, digamos, yo te diría que sí, que debe haber, pero no tenemos ninguna evidencia hasta el día de hoy. Como astrónomo, Mariano, vos me imagino que en principio, cuando empezaste a indagar, cuando decidiste que tu profesión iba a ser esta, o que por lo menos tú lo ibas a seguir los casos de astronomía a Augusto y Piacere, me imagino que te habrá preguntado en algún momento qué tanto puede ocultarnos la NASA de la realidad y qué tanto no. Esos extraterrestres que tienen escondidos en algún momento de los 60, 70, que en había el caído sector una nave, 9. Películas que salen haciéndose eco de realidades que parecen más mitos que realidades. De esto, ¿vos tenés algo en concreto? ¿Pudiste llegar a averiguar algo en concreto que hayan tenido algún contacto alguna vez con algún extraterrestre? ¿Que haya cosas fehacientes sobre esto, más allá de tu creencia o de la pared esta de sí o no? No, mira, bueno, básicamente la profesión mía más que nada tiene que ver con la comunicación científica y el periodismo científico, o sea que estamos todo el tiempo indagando este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que hay una mezcla enorme de relatos y de cuestiones, empezando por el famoso incidente Roswell del año 47. Claro, el que pasaba Fernando Bravo en siglo XX Cambalache. Claro, que cayó una nave extraterrestre, que sacaron los cuerpos, que hicieron una autopsia, bueno, una serie de cosas que no fueron así, que fueron tergiversadas, eran épocas de pruebas militares, de lanzamientos de muñecos en paracaídas que se quemaron y que algunos los encontraron mutilados a muñecos. Claro. Más allá de eso, hay una serie de cosas que uno puede discutir. hay una serie de cosas que están en duda, que hay que investigar. Y la verdad que lo que vos me decías recientemente, si la NASA escondía cosas, no. La NASA es una, entre otras cosas, es una máquina fenomenal de publicidad. Claro, la NASA necesita para subsistir publicitar todo lo que hace. Claro. Cuando se dice que la NASA esconde, es lo peor que podría ser, porque la NASA necesita claro, justificar su existencia, que tiene un presupuesto importante, claro, y cada cosa que la NASA encuentra la anuncia mundialmente. Entonces, claro, imagínense que si encontrara vida extraterrestre, sería un anuncio que el anuncio más importante de la historia no lo va a esconder. A mí realmente... y aparte que sería más caro que llegar a la Luna el tapar a todas las voces, claro, que dice lo contrario. O sea, exacto, entre comprarlos o hacerlos callar, mamita querida. A mí realmente, Mariano, a mí lo que me hace pensar es esto de encontrar declaraciones de Louis Armstrong diciendo que, sí, que él en algún momento vio cosas desde la nave. Neil Armstrong, Luis es el trompetista, uno se confunde, que también, ¿no?, te hace llegar a la Luna, pero sí, por otro lado. Pero a uno lo lleva a pensar, ¿no? Y está bueno también que se entable el misterio en torno a esto, porque vos mismo lo decís, el poder económico y la situación de la NASA no le permite llegar otra vez a la Luna. Pero realmente realmente me hace pensar que si la NASA tiene tantos años de investigación, alguna información se debe guardar para sí por una seguridad nuestra, ¿no? Porque mirá si de repente vos, siendo la NASA, das a conocer datos que cualquier persona multimillonaria en el planeta se podría mandar a investigar. Podría llevar a una controversia mundial, ¿no? O sea, me parece que ellos como organismo también nos dan la seguridad de decir, bueno, hay cosas que si yo las pongo a la luz puede causar una pandemonia, puede causar un gran descalabro. Un quilombo. Puede ser. Yo creo que una cosa que, por ejemplo, más allá de una posibilidad de algún extraterrestre o cosa por el estilo, habría que ver qué pasa el día que la NASA o alguna agencia espacial descubra, por ejemplo, Cruz Diablo, que un asteroide viene directo a impactar la Tierra y lo llamamos a Bruce Willis. Sí, bueno, en un caso así probablemente se escondería porque, digamos, ante la posibilidad de no hacer nada y que la gente se empiece a suicidar, claro. Pero no sé si se taparía la posibilidad de encontrar una forma de vida en Marte o en algún otro lugar del sistema solar, porque no sé si representa un peligro. Y con respecto a que un millonario intente hacer algo, bueno, habría que ver qué podría hacer, porque qué podría hacer, subirse a una nave espacial alquilada. Es que eso también, las noticias, sí, no muy lejanas de acá, los últimos 5 años, supongamos, en la que han salido que la Luna se vende en partes, de que hay viajes el futuro que ya están comprados, que ya tienen pasajes para la Luna. Se venden lotes en la Luna y se venden lotes en Marte. Digamos que eso de la venta, y también otra cosa, se venden estrellas. ¿Venden estrellas? Yo quiero una. Hay gente que compra estrellas, que incluso nos llaman al Planetario de Buenos Aires, que vienen con sus certificados de pertenencia, todo esto entre comillas, te lo digo. Sí, claro. Y nada de eso tiene la más mínima seriedad y es absolutamente claro, ridículo. Pero hay gente que lamentablemente lo vende y hay gente que lamentablemente lo compra, porque vos fíjate, ¿quién va a comprarse una parcela en Marte? No, y aparte... Alguien se lo va a comprar, pero ¿para qué, no? Claro, no, que podés decir, bueno, si soy multi, recontra, multi, archimillonario, yo para mis nietos y bisnietos algún día van a estar ahí. Pero una estrella, sí, ¿cómo hago para tener los papeles de una estrella? Claro. Sin embargo, si indagás un poquito Internet, ustedes que hablaban de Internet, sí, hace un tiempo, vas a encontrar que hay mucha gente que ofrece... de supuestas organizaciones que son un fraude, sí, otra palabra, estrellas, y hasta acá en la Argentina hay gente que las compra, incluso les venden estrellas del hemisferio norte que acá no se pueden ver, claro, inclusive. Ah, no, bien, qué locura. Eso habla del poder de negociación del argentino, ¿no? No, habla también un poco de la mala fe de algunos y de la ingenuidad de la gente, que no tiene por qué saber esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que también habla un poco de los miedos de algunos, ¿no? El miedo a que pasan en un futuro y todo eso. No nos olvidemos, ¿no?, que el ser humano es un ser humano colonizador. Claro, ya estamos pensando en quedarnos con los recursos de la Luna o quedarnos con los recursos de Marte. O sea, todavía no podemos cuidar nuestro planeta y ya queremos destruir otro, ¿no? O sea, habla también del ser humano como una especie completamente dominadora de lo que encuentra. Hay mucho de eso, y también hay que pensar que una cosa es pensar desde el punto de vista de depredación o colonialismo en la Luna o Marte, que sería lo negativo, y otra cosa es darlo vuelta y pensar que en realidad la humanidad, de no autodestruirse dentro de algunos siglos, va a necesitar irse a vivir a otros lugares, porque el planeta, por más que lo cuidemos, no va a dar abasto en espacio y en recursos, porque si uno es momento duplica la población mundial, cosa que va a pasar en 100 o 150 años, la Tierra simplemente no da abasto. Entonces hay que buscar otro lugar, no para ir a destruirlo, colonizarlo en el mal sentido, para utilizarlo como quien dice, bueno, me queda chica la casa porque tengo tres hijos, me tengo que ir a otro lado. Simplemente por eso. Por último, ya te dejo tranquilo, Mariano, ¿qué, de las fotos que se han mostrado del hombre de la llegada a la luna y qué sé yo, todos los que dicen que las fotos no cuadran, que no hay estrellas, que qué sé yo, ¿tienen una verdad en esa crítica, o realmente al fin y al cabo es mentira que están tomadas de un estudio, es verdad que llegaron a la luna? No, mira, con respecto a las fotos, que son los temas más polémicos, uno lo primero que tiene que hacer es saber algo de fotografía. Cuando se objeta que las estrellas no se ven en el cielo de las fotos de la luna, es lo mismo que uno intentara sacar una foto con un flash de noche acá en la Tierra. Las estrellas no van a salir, porque para que las estrellas salgan en una fotografía hay que hacer una foto de larga exposición, con lo cual el objeto que uno le interesa fotografiar, que la persona sale quemado y sobreexpuesto. Claro. ¿Sí? O sea, que ninguna foto sacada de noche, iluminada una persona a corta distancia va a seguir el cielo estrellado, eso es imposible. Claro, claro. Por otra parte, el tema de que la foto, de que haya sombras y qué sé yo, es porque muchas de esas fotos son panorámicas de 180 grados, que cuando uno las pone a plano, obviamente las sombras van a apuntar para distintos lugares. Claro. Porque si uno hace una panorámica de 180 y la pone plana, es lo mismo que cuando uno hace un planiferio de la Tierra, los continentes se deforman. Claro. Es una serie de cosas que son largas, pero que hay que ponerse una por una, y cada una va cayendo. Después dicen, bueno, qué cosa que todas las fotos son buenas. Sí, porque las malas no se publican. Es lo mismo que en un diario, en una revista, cuando el fotógrafo tiene una foto mala, no la publica. No es porque solamente hay fotos buenas, ¿no? Claro. Son cosas casi de sentido común a veces, ¿no? Mariano, te agradezco muchísimo el tiempo y la comunicación. Gracias por desarmarnos un poco de todo esto. Nosotros todos los miércoles hacemos una charla sobre estos enigmas o misterios del mundo y tratamos de corroborar o desmistificar todo lo que decimos al principio. Y creo que hemos llegado al punto con vos y con tu ayuda el día de hoy. Te agradezco muchísimo. Es lo que hacen ustedes, un trabajo que está en sintonía con lo que hacemos nosotros y es muy necesario. Gracias, buen día. Por favor, gracias a vos. Que tengas un buen día. Era mañana Mariano Rivas, coordinador del área de astronomía del planetario Galileo Galilei. Ya saben, el hombre llegó a la luna, aunque y no jodan lo creamos. No jodan más. ¿Está?